Bueno, aquí estamos con Pamela, docente de la Escuela 222 y delegada de ATECH, en los cortes al ingreso que se están realizando en la planta de Aluar de Puerto Madryn. Bueno, Pamela, que nos cuentes un poco cómo se ha llegado a tomar esta medida en el día de hoy. Esta medida fue votada en un plenario provincial de delegados de ATECH, el día en que nos reunimos todos en Rawson y que participamos en una movilización. Día en el que estábamos con las compañeras que fallecieron al retornar a su domicilio a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en este día de luto y de tristeza en el que hoy están velando a nuestras compañeras, decidimos hacer el bloqueo al Aluar, como los compañeros de Comodoro han hecho el bloqueo a las grandes empresas petroleras que son los que se llevan toda la riqueza de nuestra provincia. Si ya han tenido, vemos la presencia de personal policial, si han tenido ya contacto con ellos y quién les ha manifestado. La policía tuvo contacto con nosotros apenas empezamos con la acción. Nos preguntaron cuál era la modalidad, si íbamos a cortar la circulación, le dijimos que no. Solamente es un bloqueo a la producción de la empresa. Bien. ¿Y también cuentan con el apoyo de algunos otros sectores también? Acá tenés trabajadores estatales de varios sectores. Y sí, se cuenta con el apoyo. Hace un rato los dirigentes de la UOCRA y los trabajadores, en solidaridad con nosotros, decidieron no entrar y enviaron a todo el personal a sus domicilios, entendiendo que la situación de los trabajadores estatales es muy grave y entendiendo que hoy estamos en una jornada de luto. ¿La idea es continuar hasta el transcurso del día? Hasta que La idea es continuar. Bien, gracias. Hasta luego.